Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En directo, estrictísimo directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, último martes del mes de enero. Este mes de enero se ha pasado volando. 27 de enero, año 2015. Un montón de músicas. También en la Radioneta Valparaíso, 88.9 FM. Y la web www.laradioneta.cl. En el puerto los martes a partir de las 22 horas y el martes siguiente se repite a las 8 de la mañana. La Radioneta. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1 FM. Y la web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Saludos, amigas y amigos de Radio Almaina en Granada, Andalucía. Y finalmente Radio Arc en Torelló. Torelló 103.5 Radio Arc. La web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Dos horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Bien, en este martes 27 de enero vamos a comenzar escuchando música carnática. ¿Y esto qué será? Música carnática es la música clásica del sur de la India, en contraposición a la música clásica indostaní, que es la música clásica del norte de la India. Karnataki Samgitam es un sistema de transliteración. Literalmente significa música tradicional en sánscrito. Sánscrito. Es diferente de la música indostaní, en que enfatiza la estructura de la canción. Es mucho más teórica y tiene más reglas estrictas. Igual que toda la música india. Los conceptos claves son el raga, una escala musical, y el tala, el ritmo. Comenzaremos con Ravi Karan, tocando la chitravina. Ya les explicaré después qué es esto. Escuchemos. Es el instrumento de cuerda principal. Instrumento corista, instrumento solista, también hay un violín y hay percusión. Ravi Kiran es quien toca la chitravina. desde Madrás, música Karnataki de el sur de la India. Thank you. Bien, esa era la pieza interpretada por Ravi Kiran de este disco Music from Madras, Karnataka Classical Music. Kriti Teliyaleru Rama. Ese es el título de lo que acabamos de escuchar. La Chitravina es... Seguro que le suena también como el sitar. Bueno, es al igual que el sitar, es un instrumento de cuerda pulsada de India, justamente del sur de la India, de la música carnática. Tiene 21 cuerdas, no posee trastes, tiene 6 cuerdas principales, 3 cuerdas pedal y 12 cuerdas simpáticas, ¿no? Que vibran en relación a lo que las cuerdas principales tocan. Una mano, la derecha, usa un plectro para pulsar las cuerdas, y la otra mano, normalmente a la izquierda, utiliza un cilindro que se desliza sobre las cuerdas. Es un instrumento que, a diferencia del sitar, que se toca más o menos, digamos, como... Es mayor, ¿no?, que una guitarra pulsándola, cogida, pegada al cuerpo. Esto es... Ese instrumento se apoya en el suelo, delante de quien la toca, que está sentada en la posición del loto. Entonces tiene 2 calabazas a ambos extremos, que sirve de base al instrumento, y también sirve para dar la sonoridad a la chitravina. Y entonces el instrumento está puesto de forma horizontal encima de estas 2 calabazas, con sus cuerdas. Mano derecha va pulsando las cuerdas, y la mano izquierda, con ese cilindro que se desliza sobre las cuerdas y produce este tipo de sonido. Ravi Kiran es uno de los máximos exponentes de este instrumento de la música carnática del sur de la India. Al violín estaba Misore Manjunat, y al dangam, Bradangam, que es la percusión, Guruvayur Durai. Seguimos con otro músico, también del sur de la India. Y al igual que Ravi Kiran, que es uno de los grandes, grandes de la Chitravina, a quien vamos a escuchar ahora es el violinista L, la abreviación de su primer nombre, pero se le conoce como Subramaniam. Subramaniam es un total y absoluto virtuoso del violín carnático. Le acompañan Kalamaka Rao al Rindangam, Joana Foresta a la tambura, Sushama Unikrishna también la tambura, y Subramaniam al violín. Esto es de un disco editado por el sello Cora de Radio Francia, el violín carnático del sur de la India. Vamos, todas las piezas son largas, la primera de ellas, que es una raga, la raga Mohanam, son casi 19 minutos. La segunda, la raga Kirvani, que está dividida en cuatro partes, pues ya son 40 minutos. Pero de esta segunda raga, la raga Kirvani, vamos a escuchar, por llamarlo de alguna manera, el segundo movimiento. Y su título, vamos a ver que esté colocado correctamente, el título de este segundo movimiento de... No, les voy a hacer escuchar el primer movimiento de la raga, disculpen. Primer movimiento de esta raga Kirvani. Y lleva por título Ragam, ¿sí? Subramaniam al violín. Thank you. Subramaniam al violín. Y el primer movimiento de esta raga, Kirvani Ragam. Noctámbulas, no, eso es otra cosa, eso es los lunes. Un montón de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde. A la escucha tenemos a Heidi, nuestra fiel auditora desde los Estados Unidos, y también me acaba de aparecer por aquí Liz desde Cali, en algún sitio cerca de Swansea en Wales, y me comentaba que escuchando a Subramaniam le recordaba el cómo tocaba el violín y cómo sonaba el violín de un músico contemporáneo nuestro en Inglaterra en la final de la primera mitad de los años 70. Multiinstrumentista, Timon Dog, multiinstrumentista, aparte de cantar, tocar la guitarra, el armonium, y el armonium que se usa para tocar música pakistaní o también música de la India. El violín y algo más tocaba por ahí. Y él, Timon, estaba muy influenciado por la música india. Por eso, que de ahí el comentario de Liz, que dice que Subramaniam, dice, le sonaba un poco a Timon Dog. Pues entonces yo le dije que, bueno, a mí me parece que es lo contrario. Es decir, Timon, con influencias de la música del sur de la India, pues le llevaba a hacer que su violín pues sonara de esta manera, y la música que le hacía también tuviese una influencia clara de la música de el sur de la India. Bien, aclarado esto, dejamos a Subramaniam, que sigue sonando de fondo, y vamos a escuchar a una virtuosa, ya que hablábamos del sitar, a una virtuosa del sitar, que es nada menos que una hija de otro virtuosísimo del sitar. El padre es Ravi Shankar y su hija Anushka Shankar. Ella se crió al lado de su padre. Me imagino que tocando el sitar ya desde pequeñita, hasta llevarla a ser una de las grandísimas. Ya les digo, es una virtuosa del sitar, Anushka Shankar. Tengo aquí un disco, Anourag, es el título del disco, Anourag. Y escucharemos de aquí una pieza, la voy a hacer escuchar una pieza larga, porque hay algunas que son, una pieza corta, perdón, porque hay algunas que son larguísimas. Esta pieza lleva por título Hamza Davini y es un dúo con la tabla. Tabla es la percusión. Anushka haciendo un dúo con el músico, a ver que está el nombre pequeñito. Pongo las gafas de leer de cerca porque desafortunadamente no tengo aquí la lupa. El tablista es Tanmoy Bose, Anushka Shankar, en un mon de músicas. Gena da. Anushka Shankar, Alcítara, a dúo con Tamoy Bosé a la tabla, y han podido apreciar el enorme potencial rítmico y tímbrico que tienen estos dos pequeños tambores, porque eso es la tabla, son dos pequeños tambores. Pero ya se han dado cuenta, ¿no? Lo maravilloso que suena en manos de un gran músico. Anushka Shankar, tocando música tradicional de la India. Vamos a hacer un cambio, no un cambio en digamos en la influencia y la orientación, sino un cambio en el sentido de que lo que vamos a escuchar ahora es música con base en la música clásica de la India, pero interpretada por una mujer joven y con unos planteamientos musicales modernos. Kiran Ahluwalia es una cantante indo-canadiense. Ella nació en Patna, India. Creció en Delhi y a la edad de 9 años se mudó con su familia a Toronto, en Canadá. Después de haber completado sus estudios en el Dalhousie University, ella regresó a Toronto con el plan de comenzar a trabajar en la industria de los servicios financieros. Afortunadamente, cambió de parecer y regresó a la India a estudiar música, para regresar después una vez más a Toronto, donde ya cimentó su carrera como cantante, como músico. Kiran Ahluwalia. Tengo un disco aquí que tiene por título simplemente su nombre. Simplemente su nombre. Vamos a escuchar un tema Yar. Sí, vamos a escuchar Yar. A ver si está, si efectivamente es ese. Kiran. El 6, sí, efectivamente. En este disco, con esta canción, Kiran está acompañada por una serie de músicos, entre los que destaca. Y no sé si posiblemente en este tema, porque no tengo la información completa, o si está dando vueltas por ahí, de una violinista de raíces celtas, Natalie McMaster. Bien, escuchemos a Kiran en este tema, Yar. Un mon de músicas. Because Esa era la cantante Kiran Ahluwalia, del álbum que lleva por título simplemente su nombre. Esta cantante, música, compositora, indocanadiense. Aparte de cantar en este disco, ella también toca la tampura. La tampura es otro instrumento de cuerda pulsada. Normalmente en los grupos de música clásica que hay sitar, hay otro instrumento que podría confundirse con un sitar, en cierto modo, ¿no? Para el neófito. Y la función es diferente, es menos complejo que el sitar, es mucho menos complejo que el sitar en cuanto a construcción y cuerdas, ya que tiene solamente cuatro cuerdas, aunque excepcionalmente hay tampuras de cinco cuerdas, hay cinco. Este instrumento, la tampura, tambura o tambora, su función en la música es mantener sonidos zumbantes detrás, como cortinas constantes, ¿sí? No está tocando melodía como toca el sitar, sino que hay una cortina que es como un zumbido constante. Está confeccionado con una gran calabaza que hace caja de resonancia, de la que sale un mástil de madera. Ya les decía que hay, nuevamente tienen cuatro cuerdas y excepcionalmente hay algunas de cinco. Y Kiran Ahluwalia compone, canta y toca la tampura. Este instrumento tiene esta característica, le decía yo, de crear sonidos intermedios, ¿no?, que forman el fondo circular tan característico de la música clásica de la India. La tampura ofrece la peculiar y mántrica constancia de su sonido y durante un concierto es como el faro o punto de referencia que el resto de músicos necesita para no extraviarse en sus largos paseos por estas composiciones libres de partitura. Generalmente es el propio músico solista quien comprueba y retoca, si así lo considera, la afinación de la támpura justo antes de comenzar el concierto. Volvemos a un dúo. Volvemos a un dúo. En este caso, un excelente tablista y percusionista moderno, ¿no?, el señor Talvin Singh, que acompaña a el sitar, que lo toca Niladri Kumar. Este disco lleva por título Together, y es del año 2011. De este disco vamos a escuchar la composición titulada Mirror. Espejo, Mirror. Se grabó en los estudios Premises de Londres. Aquí los tenemos, a estos dos músicos, Talvin Singh y Niladri Kumar. Thank you. Ahí teníamos del álbum Together a Talvin Singh a la percusión y Linadri Kumar al sitar. Ya lo ven, sonoridades que parten de la música tradicional, pero que son contemporáneas, que son modernas. Ananta, Talvin Singh, Niladri Kumar. Álbum Together, Ananta, Talvin Singh a las percusiones y Niladri Kumar a sitar. Un montón de músicas. martes, de 4 a 6 de la tarde, cada martes, en directo. Hoy martes 27 de enero, último martes de enero de este año 2015. En Barcelona 91.4 y fuera de Barcelona con la página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y el martes siguiente, a las 8 de la mañana, se vuelve a repetir el programa. Y un montón de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM Granada. La web, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves, a partir de las 3 de la madrugada, y los domingos, a partir de las 16 horas. Y finalmente, nuestras amigas y amigos de Radio Arc en Torelló. Torelló 103.5. La web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Talvin Singh, aparte de percusionista, es un gran productor y además hace unas mezclas fabulosas. Es un músico de hoy, del siglo XXI. Lo mismo que el siguiente DJ que les voy a presentar, Chep Isaba. Chep Isaba. Y aquí en mis manos tengo un CD que por título lleva Krishna Lila. Krishna Lila. Y está separado en dos partes, muy claramente definidas. La primera es The South, el sur. Y las mezclas que él hace, ¿no?, emplea música del sur de la India, música carnática. Y el otro es The North. Escucharemos un tema de cada uno de ellos. Primero, el sur, the south. Maname Diname, de el DJ Chep Isaba. Mannai ulda maya vinalanda este disco Krishna Lila del DJ Chep Isaba, sus mezclas. Y este disco que está separado en dos secciones, la primera de South, música del sur de la India, que es lo que acabamos de escuchar ahora, una mezcla, ¿no?, con la música del sur de la India, Maname Diname, así se titulaba este tema. Y ahora nos vamos a la segunda parte de North, el norte, y allí vamos a escuchar un tema, Tum Bin Chiam. Tum Bin Chiam, el DJ, una mezcla del DJ Chep y Saba. Krishna Lila del DJ Chape y Saba, escuchamos este tema Tum Bin Chiam, que corresponde a unas mezclas con música del norte de la India. Un montón de músicas. Continuamos en este recorrido que estamos haciendo hoy por aquella parte del mundo. Hemos comenzado con música clásica, música tradicional, y poquito a poco nos hemos ido adentrando en música más contemporánea. Le voy a hacer escuchar una composición original de un músico inglés con ancestros de la India, la familia que viene de la India. Un músico que tiene una formación musical, bueno, de música clásica, pianista. También toca la guitarra de forma autodidacta. Aprendió a tocar guitarra flamenca. Miren qué hecho más significativo. Este señor es Nitin Soni. Nitin Soni. Y lo que vamos a escuchar, que lo tengo preparado aquí, es el tema Acquired Dreams. Nitin Soni en un montón de músicas. Acquired Dreams, el señor Nitin Sony. De fondo tenemos aquí a el disco Krishna Lila de Chip Saba. Solamente está de fondo. El siguiente grupo que vamos a escuchar, que también se encuadra en estos grupos de músicos ingleses como Nitin Sony, que son de Londres o las afueras de Londres, pero que tienen raíces familiares en la India. Doll Foundation es un grupo eminentemente percusivo. Hay una gran influencia de percusión en este grupo. Doll Foundation. Nos tocan Punjab de Rank, los colores del Punjab. Doll Foundation. Doll Foundation. Punjab the Rag, los colores del Punjab. Un montón de músicas. Entramos en la última media hora de programa. Programa que estamos dedicando enteramente a música de la India, o música con raíces en la India, que son músicos con familiares en India que han emigrado a Europa, Inglaterra, y aquí siguen haciendo música de hoy, moderna, siglo XXI, pero con raíces de su música, digamos, tradicional. Contrabanda FM Barcelona 91.4. Martes de 4 a 6 de la tarde en directo. Hoy martes 27 de enero del año 2015. 2 horas de un montón de músicas. Lo mismo en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada. La web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. También en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. La web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Turelló, 103.5, Radio Arc. Y con la web, en caso que no estén en Turelló, www.arrc.cat. Radio Arc, Turelló, domingos a partir de las 21 horas. De 21 a 23, 2 horas de un montón de músicas. Continuamos. Y ahora vamos a seguir con esta parte, digamos, de la música siglo XXI, por llamarlo de alguna manera. El grupo Badmarsh es un dúo, Badmarsh and Shree. Badmarsh es un músico que estuvo trabajando en un estudio de reggae, el estudio Easy Street, donde él se dedicaba a alquilar, bueno, parte de lo que hacía era alquilar los equipos de sonido a un club llamado El Labyrinth. Después de visitar este club, él se interesó en Jink. Y inmediatamente se fue a comprar un par de tocadiscos y discos, a empezar a escuchar música, a trabajar, practicar, y finalmente consiguió una residencia en aquel club, donde se quedó durante 5 años. Shree, de Adehand, digamos, de otro lado, se pasó 5 años... de gira con Nitin Soni, el músico del cual acabamos de escuchar un tema, quien produjo posteriormente su primer solo álbum, Drum the Bass, un álbum que tuvo muy buena acogida en Europa. Pues aquí tenemos estos dos músicos, Badmarsh and Shree, y este es su segundo disco, Vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, el número 3, Get Up. Get Up. Badmarsh and Shree. un montón de músicas. Contrabanda FM. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo hi wo na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo put on the knife and put on the gun and people are the make we China as one and put on the gun and put on the knife and let's get together make we all unite and live right. We should live right. Come make we live right. We should live right. Even our people watch this man. Get on up, everybody, get up. Get on up, I'm looking at your scene. Get on up, who'll be never they clean. Get no time for lean, man, I'm a submachine. People know what they do, tell us that they throw them in. Scene, get up, get on up, everybody, get up. Get on up, I'm looking at your scene. Get on up, who'll be never they clean. Get no time for lean, man, I'm a submachine. People know what they do, tell us that they throw them in. Scene, get up, get on up, everybody, get up. Get on up, everybody, get up. Get on up, everybody, get up. Get on up. Get up, Pat Marsh and Shuri, de su álbum Science. Vamos rápidamente al siguiente tema, si aprovechamos bien el tiempo que nos queda. Y es el segundo álbum de Pat Marsh and Shuri, tribal, tribal. Eso escucharemos ahora. Un montón de músicas. Pat Marsh and Shree, de su álbum Signs, y este tema, Tribal. Bien, dejamos este grupo y nos vamos a otro grupo que también sale por allí de esa parte del mundo, Inglaterra, The Asian Dub Foundation. Aquí la música tiende a tener más presencia política. Están hablando de de las cosas que ocurren allí con su gente, las relaciones entre comunidades. Y este disco recoge The Best of Asian Dub Foundation entre 1995 y 2007. Veamos qué posibilidades nos deja el tiempo para escuchar música de este grupo. En primer lugar escucharemos Black White, The Asian Dub Foundation. Un montón de músicas. Asian Dub Foundation, de este álbum recopilatorio que recoge, es un álbum doble que recoge lo mejor del grupo del año 1995 al 2007. Este viernes 30 de septiembre les recuerdo que hay un encuentro con charla, música, participación de gente de la radio, de Contrabanda FM. Es un concierto que tiene como objetivo, a aparte de mostrar al colectivo y a su gente, al público, de recaudar dinero. Hay un bono de ayuda a la autogestión de la radio de solo 3 euros. No es nada, 3 euros. Contrabanda FM es una emisora autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios, que somos las personas que hacemos programas en Contrabanda FM. No hay publicidad, no hay subvenciones, no hay ayudas económicas de ningún tipo, excepto las que nosotros y nuestras compañeras generan. Y esta fiesta tiene, de una parte, el objetivo de celebrar el cumpleaños, el aniversario de la radio. 24 años, 24 años de existencia ininterrumpida, salvo algún parón técnico, de Contrabanda FM en Barcelona. Y aparte de celebrar este 24º aniversario, recaudar fondos para la autogestión de la emisora. Esto es el 30 de enero en el Casal. Bueno, la parte de los conciertos que comienzan a las 20:30 horas es al Casal de Jovas Palau Alós, que está en la calle San Pere Més Baix, número 55. Y ahí habrán dos conciertos. Los Gypsy, es una noche balcánica. Los Gypsy Crockett's Quartet y la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra Quartet. De 20:30 a 24:30 horas habrá una barra con bebidas, que también el beneficio de esto va a las arcas de Contrabanda FM, que nos ayudan en nuestra autogestión. Y a las 19:30 horas en el Casal Pou de la Figuera, en la misma calle, pero en el número 70, San Pere Més Baix. Allí a las 19:30 va a haber una charla sobre esta nueva ley que ha pasado el gobierno del PP, la ley Mordaza y la libertad de expresión. Este será el tema, los dos temas de esta charla en el Casal Pou de la Figuera este viernes 30 de enero. Las charlas a las 19 horas y después se trasladan un par de números más abajo, de la misma calle San Pere Més Baix, al número 55, al Casal de Jovas Palau Alós, para la parte musical. Los Gypsy Crockett Quartet y la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra Quartet. Bien, estamos al final ya del programa y seguimos con la Asian Dub Foundation y este tema, Thousand Mirrors, miles de espejos. Outside a world she'll never know, and as I see. loving our children with a passion, protecting them at any cost, taking the only course of action. There's no more bridges left to cross. Who are the ones who are the guilty? Who are the ones who wear the scars? We must not leave our sisters bleeding. We sing this song for Zora Shah. And as I say, de la Asian Dub Foundation, llegamos al final de otra cita con un montón de músicas. Hoy nos hemos dedicado a escuchar, o yo a hacerles escuchar música de la India. Comenzamos con música clásica del sur de la India para después ir evolucionando hacia ya música más contemporánea, como es el caso de la Asian Dub Foundation. Un montón de músicas en directo desde Barcelona, martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 27 de enero del año 2015. En directo, desde Barcelona. La web www.contrabanda.org, en caso que se encuentren fuera de el área metropolitana de Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. Y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Finalmente, Radio Arc en Turelló, 103.5. Y la web www.arrc.cat. Radio Arc, domingos de 21 a 23 horas. 2 horas de un montón de músicas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. No se olviden, este viernes 30 de enero, la fiesta del 24º aniversario de la emisora. Se pueden informar en la página web. Adiós.